Vive tu vida digital en Territory Mac. Bienvenidos a Territory Mac. Apple ha añadido a su aplicación de mapas la versión 3D de París. Ahora ya son 70 ciudades las que incluyen Flyover. Los analistas están satisfechos con la calidad de los mapas 3D, pero solicitan a la compañía de la manzana que mejoren las búsquedas. Apple ha publicado la actualización de Thunderbolt Firmware 1.2, con mejoras de estabilidad para los Macs que incluye Thunderbolt y ofrecen mejor soporte para la modalidad de arranque de disco de destino. Hemos sabido que Microsoft quiere pagar $1,000 millones por los activos digitales de Nuke Media LLC, que incluyen los libros escolares y digitales de la Unión de Barnes & Noble, entre otros inversores. Jordi García nos ha informado que el programa El Hormiguero, de Antena 3, transmitió en directo la carrera final de la campaña Operación Cliente de Oro de MediaMark. María Ángeles Díaz de Vigo se llevó en 2 minutos 25.959 euros en productos de la tienda MediaMark de Rivas, en Madrid. De entre los productos que cogió, había 2 iMacs, 2 MacBook Pro y 4 iPads. La campaña recogió 51.000 registros para aspirar a premio. Territory Mac, tu programa favorito. Y mucha atención, el App Store está a punto de llegar a los 50.000 millones de descargas y Apple quiere celebrar esta marca regalando una tarjeta App Store de $10,000 a quien descargue la aplicación número 50.000 millones. Además, cada uno de los siguientes 50 en descargar una aplicación ganará una tarjeta App Store de $500. Tú puedes conseguir este hito histórico. ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Seki Roch, artista digital y evangelista de Wacom, explicará las innovaciones de la nueva pantalla interactiva Cintiq 13 HD. Bruno Nievas, médico pediatra, emprendedor y escritor, presentará su nueva novela titulada Holocausto Manhattan, un thriller de acción con trasfondo histórico. Miguel Ángel Ricarte, gerente de Vida Digital Mac, dará detalles de la aplicación para Mac Clinicita, destinada a consultas médicas. Compartiremos tus curiosidades, las novedades del Apple Store, escucharemos las novedades musicales, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. CNN Money informa que Apple entra por primera vez en el top 10 de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, según se refleja en la lista elaborada por la revista Forbes. Adobe ha anunciado que la próxima versión de su popular editor de imágenes se llamará Photoshop Creative Cloud, con integración definitiva en la nube y una serie de novedades atractivas en efectos 3D mejorados, nuevo panel de escena 3D, generación de atributos CSS para el diseño web, compatibilidad con objeto inteligente, aumento de resolución inteligente, herramientas para crear rectángulos redondeados fácilmente, nuevos trazos y formas de enfoque suavizado y estabilizador de imágenes de cámara, entre otras. Adobe CS6 seguirá disponible para los clientes que no quieran optar por las nuevas versiones y el modelo de suscripción. Paralelamente, Adobe ha presentado Project Minty, un bolígrafo electrónico sensible a la presión, y Napoleón, una regla electrónica que nos permitirá dibujar con precisión formas geométricas. La compañía no ha dado la fecha de venta. Territory Mac, noticias. Bloomberg informa que un tribunal alemán ha decidido que la política de privacidad de Apple respecto a sus usuarios viola varias leyes de protección del consumo del país y ha solicitado a la compañía de la manzana que deje de utilizarlas como cláusulas en sus contratos. Yoigo ha anunciado que estrenará sus servicios de red LTE en España a partir del 18 de julio. De esta forma, los usuarios de la compañía que dispongan de un iPhone 5 podrán navegar por Internet mucho más rápido, utilizando esta nueva red de comunicación. Las lluvias que azotaron Manhattan provocaron que el agua se filtrase en el interior de la Apple Store de la Quinta Avenida de Nueva York, obligando a los trabajadores a mover las mesas y retirar productos. Según Apple Insider, Apple podría haber ordenado a sus proveedores de pantallas Sharp, LG y Japan Display que empezasen a producir los paneles para el próximo iPhone. Los analistas esperan que el próximo iPhone salga a la venta en septiembre equipado con iOS 7. Y terminamos el repaso a la actualidad. EA ha anunciado que los Sims 4, desarrollado por Maxis, será lanzado para Mac y PC durante el 2014. Según la firma desarrolladora, los nuevos Sims serán los más sorprendentes, interactivos y expresivos que hasta el momento hayamos podido ver. Podremos personalizar el mundo de forma nueva, más intuitiva y compartir las creaciones con amigos y fans de la saga. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymap.com. Comenzamos con Aranza desde México, que quiere compartir un vídeo con nosotros. Un chico de Singapur interpreta el tema principal de la banda sonora de la película Piratas del Caribe con el teclado de un iPhone 4. Two men stole jewelry from an elderly woman. There's video proof. The victim's daughter had just installed a security camera in the house. Juanjo desde Mérida nos ha enviado un enlace a un vídeo en el que vemos cómo unos ladrones roban en una casa. Por suerte, la dueña no estaba en su interior, pero mientras se producía el delito, la hija de la propietaria de la casa lo estaba presenciando todo a través de un iPad. Las cámaras de seguridad instaladas en la casa de su madre enviaron una señal a su iPad y de esta forma pudo alertar a las autoridades para detener a los ladrones. Y Nico, desde Menorca, también quiere compartir con nosotros otro vídeo, en este caso de magia con el iPad, realizado por una joven. Puedes ver estos vídeos en nuestra página web, en territorymap.com, en nuestro Twitter y en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la Compañía de la Manzana para compartirlos en el programa a esta dirección, redaccion@territorymap.com. El fundador y exconsejero delegado de Microsoft, Bill Gates, ha comentado esta semana en una entrevista a la cadena de televisión CNBC que existe un número importante de usuarios del iPad y de dispositivos similares que se sienten frustrados por la dificultad que supone escribir o crear documentos con ellos. ¿Qué opinas tú? Puedes darnos tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir la conversación en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Esta semana, Wacom, fabricante líder en el mundo de pantallas para lápiz interactivas, tabletas digitalizadoras y soluciones de interfaz digital, organizó un evento en Barcelona para presentar la nueva pantalla interactiva de 13 pulgadas Cintiq 13 HD, dirigida a diseñadores gráficos, ilustradores y artistas digitales. El evento lo presentó Jaume Carné, director de ventas de Wacom España. Seki Roch, artista digital y evangelista de Wacom, nos explicó las principales innovaciones del producto y realizó demostraciones. Nosotros tuvimos la ocasión de conversar con él después de la presentación. Territory Mac. Con nosotros Seki Roch, artista digital y evangelista de Wacom. Explícanos brevemente las claves de la nueva Cintiq 13 HD. Bueno, las claves un poco es lo que hemos comentado antes. Tenemos un producto muy profesional, muy profesional. El poder trabajar directamente en pantalla nos proporciona una manera de trabajar mucho más dinámica, más productiva. Y, por supuesto, la clave está en que eso mismo que teníamos en los modelos 24 y 22 lo podamos tener en una tableta que podamos llevar con nosotros a todos los entornos de trabajo. Recordamos que es un producto dirigido a los profesionales creativos. Muy profesional. A ver, el precio, que no deja de ser un precio muy interesante porque está alrededor de los 900 euros con IVA, es un precio que, si bien a nivel profesional no sería excesivo, si miramos el rendimiento que le vamos a sacar, por supuesto el cliente, el usuario doméstico no accede a productos de ese valor, porque no le va a sacar el provecho. O sea, para poder amortizar una inversión así debe ser un profesional que esté trabajando cada día con ella y que a nivel productivo tenga una rentabilidad y a nivel creativo le facilite la manera de crear. Hemos probado esta nueva Cintiq y su pantalla HD nos ha gustado. La pantalla, como hemos dicho, es una pantalla de 1920x1080. Así como en los modelos anteriores la resolución no estaba todavía a la altura, ya tenemos una pantalla en todas las tabletas Cintiq, en todas las pantallas Cintiq, tenemos formato panorámico, pantallas HD. Y lo que sí también es muy interesante en esta pantalla es que es compatible el 75% con Adobe RGB. Más luego la posible configuración que podamos hacer a través del driver de la tarjeta de vídeo, podríamos llegar a calibrar con mucha precisión. Es muy fiable. Sabemos que Wacom escucha a los usuarios para mejorar sus tabletas. Sí. Y si aquí algunas de vuestras peticiones están disponibles en esta Cintiq 13 HD. Vamos a ver, como bien sabes, yo soy un evangelist de los muchos que hay en Europa. Somos alrededor de unos 20 evangelistas. Que en la faena del evangelista, aparte de explicar cómo funciona nuestro producto, que lo hacemos de mil amores, sí que somos los que conocemos más la reacción del usuario. bien a través de eventos como ferias. Entonces podemos transmitir a Wacom cuál es la inquietud y cuál es la necesidad del cliente final, de la persona que va a manejar la tableta. Tenemos ese conocimiento tanto a nivel doméstico, con la gama sencilla, como a nivel profesional, que es donde más nos interesa. Y como ya teníamos un producto similar, que era Cintiq 12, pero no llegaba a donde queríamos llegar de la manera adecuada, sí que Wacom, a través de los evangelistas, hemos ido diciendo exactamente qué es el pro y el contra que tenía Cintiq 12, y Cintiq 13 ha salido con todo lo que el profesional exigía y quería. ¿Por qué tenemos que calibrar la Cintiq 13 HD? Bueno, la Cintiq se ha de calibrar porque todo y que la precisión es buena, el uso de la tableta, la posición del lápiz de cada persona es diferente. Ese primer calibrado, que se hace solo una vez, lo que hacemos es definir de qué manera nosotros puntuamos en pantalla. Y eso hace el ajuste final para que vaya con una precisión total. Si coge la tableta, se va a poner a trabajar otra persona, debe hacer ese calibrado también, porque su posición, simplemente con que sea zurdo, la posición del lápiz variará. La tableta es muy precisa, pero acabará de ajustar que el cursor esté en la posición. Es un calibrado que se hace en medio minuto. El artista busca precisión en las tabletas, y en esta Cintiq 13 HD hay un avance importante frente a la Cintiq 12. La precisión era básica en la tableta. La Cintiq 12 tenía mucha precisión, pero no estaba a la altura de lo que tenía la tecnología que Wacom había adoptado posteriormente, que era la tecnología Intuos 5, y Cintiq 13 es Intuos 5. O sea, hablamos 2048 niveles de presión, que como yo digo son muchísimos, pero eso lo que nos permite es manejarlos con mucha más soltura y mucha más facilidad. No es que utilicemos tantos, pero a los que accedemos de una manera más fácil. El concepto de la inclinación en según qué programas es básico, y luego por supuesto también los DPIs de resolución son más de 5000, con lo cual la precisión que tenemos es total. Sí es importante ese nivel de precisión. Hay trabajos de trazos a mano alzada rápidos y ágiles que no es muy preciso, pero cuando retocamos y cuando hacemos trabajos de mucha precisión, la Cintiq 13 ahora está a la altura de todas las Intuos 5. He comprobado que esta Cintiq 13 HD es muy ligera y ergonómica. Bueno, a ver, aquí uno de los grandes secretos de la Cintiq 13, como digo yo, los pequeños detalles hacen que un producto sea muy interesante. Lo voy a comparar con Cintiq 12. Cintiq 12 era un producto que podíamos llevar con nosotros. Cintiq 13 es realmente un producto donde yo puedo instalarlo en el estudio de manera fija, con esa peana adicional que me permite distintos grados de elevación, pero al mismo tiempo, como el cable que sale de la tableta es un único cable, lo podemos desconectar, con lo cual la tableta, si te fijas, queda exactamente igual que una Intuos 5M. Ocupa el mismo volumen, casi pesa lo mismo. Lo cual, si yo ahora estoy en el estudio y tengo que ir a verte a ti, a mi cliente, y quiero trabajar contigo un rato y que veas cómo estamos trabajando la creación de tu imagen, puedo irme con mi producto, con mi Cintiq 13, la pongo en mi bolsa con mi portátil, se instala con un solo cable, una fuente de corriente, y es maravillosa, es una caña. De cara al mercado, ¿qué pretende Wacom con la Cintiq 13 HD? A Cintiq 13 lo que pretende básicamente es el poder pasar de la Intuos 5, de lo de dibujar en una tableta y mirar a tu pantalla, a dibujar directamente en pantalla. Esto ya lo estábamos haciendo con la Cintiq 24, con la Cintiq 22 y con la Cintiq 12 en cierta manera también, pero Cintiq 13 lo que nos permite es hacer exactamente ese trabajo, pero que podamos tener las prestaciones de Intuos 5, que es lo que no teníamos hasta ahora. Interactuamos directamente sobre la imagen, es mucho más intuitivo que no con la Intuos 5, más inmediato. En la demostración nos has hablado de este nuevo lápiz mejorado Pen Pro. ¿Qué diferencia hay en comparación con el anterior? El lápiz Pro Pen es un nuevo lápiz que además recuerda mucho al diseño anterior, yo al menos lo veo así. Pero pensamos una cosa, cualquiera de los lápices de Intuos nos permite ese nivel de precisión. Lo que pasa es que la ergonomía de este lápiz es un tema de ergonomía, básicamente, porque las prestaciones son exactamente las mismas. Nos has hablado también de los comandos de acceso, pero en esta ocasión hemos perdido alguna opción. Bien, en los comandos, que son comunes prácticamente en todas las tabletas, ya desde la tableta Bambú, que nos ofrece alguna posibilidad, en las Intuos esas posibilidades son mucho mayores. Sí que es cierto que de Intuos 5 a Cintiq 13 hemos perdido alguna opción. De los Express Key tenemos alguno menos. No tenemos el scroll, pero las opciones básicamente son las mismas. Tenemos 9 botones configurables, que además también recuerda que esos botones se pueden configurar indistintamente para cada programa, con lo cual son 9 en Photoshop, 9 en Illustrator, 9 en Painter, 9 en cada uno. Y queda compensado con la aparición de lo que sería el menú flotante, que podemos acceder y que podemos configurar hasta múltiples, vamos, un sinfín de configuraciones diferentes. Seki, una última cuestión. Como artista digital, cuéntanos cómo es la experiencia de inmersión creativa usando la Cintiq 13 HD. Bueno, como he explicado antes, no solo a nivel creativo es brutal, sino que a nivel productivo. Sí, nos hace creativos en la producción propia. Porque como has visto, a la hora de hacer selecciones, podemos ahorrarnos selecciones, podemos interactuar, o sea, hacer ajustes y retoques en la imagen a modo pincel. O sea, lo que con un mouse tendríamos que hacer una selección previa de la imagen para ajustarla, aquí directamente nos ponemos a crear sobre la imagen. Y eso a nivel creativo es mucho mejor. Seki, muchas gracias por atendernos y gracias por invitarnos a la presentación de esta nueva pantalla interactiva de 13 pulgadas Cintiq 13 HD. Faltaría más. Impossible sigue estando en el número 1 de la iTunes Store. Es la versión de James Arthur, concursante de Factor X, interpretando el tema original de Chantel. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. Had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Impossible. Impossible. Falling out of love is high. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises will wear. I know when now. When all is done there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me. El videoclip de Impossible reúne imágenes de James por su paso en la novena edición del popular concurso televisivo Factor X. Sintonizas Territory Mac. A Bruno Nievas ya le conocéis en Territory Mac. Es médico pediatra, escritor, emprendedor, usuario de los productos de Apple y autor de la exitosa novela Realidad Aumentada y de la aplicación Manual para Padres. Hoy tenemos la oportunidad de conocer su segundo trabajo literario. Conectamos con Almería. Buenas tardes, Bruno. Muy buenas tardes, Jaume. Una vez más encantado de estar contigo. Hablamos de tu segunda novela titulada Holocausto Manhattan, que seguro será un éxito porque aunque esté en preventa, la edición digital se ha situado ya en el número 4 de Amazon. Pues la verdad es que es una auténtica pasada, Jaume. La novela está en preventa en este momento, sin opción a leerla siquiera, ya se ha colocado en unas pocas horas, nada más salir, en el puesto número 4 de Amazon, por lo menos la versión en digital, y ya llegan algunos rumores de que está habiendo muchas reservas en librería. La verdad es que estoy asustado. Holocausto Manhattan es un thriller de acción con trasfondo histórico ambientado en Auschwitz y en Nueva York. ¿Cómo empieza la acción? La novela trata, se ubica una parte en el noveno aniversario de los atentados del 11S, en el que una furgoneta, una misteriosa furgoneta, se dirige hacia el centro de Manhattan con una bomba atómica, y la otra parte de la trama se ubica en Auschwitz, efectivamente, en febrero de 1944, con una familia de judíos italianos bajando de uno de los tristemente famosos trenes de la muerte. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación de este trabajo literario? Pues el proceso de documentación ha sido, por lo menos en lo que concierne a la parte histórica, muy duro, y me explico. Muy duro porque yo tuve la buena o mala suerte, entre comillas, de conocer Auschwitz, de visitar Auschwitz en un viaje, y salí de allí tan conmocionado por la experiencia que supone el mero hecho de pisar ese suelo. Te sientes mal incluso de pisar un suelo en el que tantísima gente sufrió y se cometieron esas terribles torturas, que yo me quedé con la idea de que había que rendir algún tipo de homenaje denuncia a todo lo que ocurrió allí. Y para la segunda novela, ya que la primera, ya sabes tú mejor que nadie, tus oyentes, que la escribí casi un poquito por casualidad, para mi segunda novela lo tuve clarísimo. Yo quería hablar de algo que a mí me hubiera conmocionado, algo que de verdad transmitiera una enorme fuerza y transmitiera ese componente de denuncia. Y Auschwitz, aparte de que ya te digo que lo conocía personalmente, luego he dedicado pero cientos y cientos de horas a estudiarlo, y te digo que las revelaciones que me he llevado han sido alucinantes. Entonces, ha sido un proceso de documentación muy dura. Lo digo y no me escondo. Yo he llorado viendo los documentales, viendo las caras de los presos a medida que documentaba la novela. Es impresionante. Eso no se puede olvidar nunca. Sabemos que empezaste a escribir Holocausto Manhattan antes de publicarse tu primera novela en realidad aumentada, y que el proceso de elaboración de esta novela se ha dilatado durante 2 años y medio. Y me comentabas antes de entrar en antena que recomenzaste la novela en 2 ocasiones. Está claro que es difícil compaginar tu trabajo con la escritura. Es difícil, lógicamente, a veces compaginar esas dos cosas. Lo que sí te puedo decir es que, primero, he aprendido muchísimo, creo que ha ido mejorando muchísimo el proceso a lo largo de estos 2 años y medio, y lo que ha sido fundamental y determinante, vamos, yo creo que cambia la novela de la noche al día, ha sido el trabajo final que he realizado con la editorial, con Ediciones B. Los 6 meses en los que he trabajado codo a codo con ellos han sido 6 meses en los que de verdad la novela ha cambiado de forma espectacular. Se nota muchísimo, o sea, ya el hecho de trabajar con una editorial de primera línea. Holocausto Manhattan es una obra muy bien documentada, con componentes de ficción y partes basadas en hechos reales. Bruno, ¿puedes darnos algún ejemplo? Mira, me encantaría darte ejemplos, bueno, te puedo dar alguno, pero honestamente, sí te voy a decir una cosa. Casi prefiero que lo descubra el lector y te explico por qué. Porque mi novela es ficción, ¿de acuerdo? Pero como pongo, y ya te doy una cosa que de momento no he visto nadie, como pongo al principio de la novela, y lo pongo claramente, la novela es ficción, la novela es inventada, los personajes, menos los históricos, son inventados, pero tristemente la mayoría de cosas que cuento son reales, han ocurrido o están sucediendo en este mismo momento. Y lo peor de todo es que las revelaciones más sorprendentes de la novela, o sea, escenas duras o situaciones realmente que te hielan la sangre, lo triste y lo verdaderamente triste es que esas justo no son ficción, esas están basadas en la más pura realidad. Y lo que ocurrió en Auschwitz ocurrió, es decir, todo eso ocurrió. La parte del presente, muchas cosas son reales, algunas son ficción, pero desgraciadamente de Auschwitz, desgraciadamente, no es necesario inventarse ni una sola coma para poner a cualquiera que lea eso al borde de la silla de lo duras que son algunas escenas. Nos comentas que el mensaje que quieres enviar de Holocausto Manhattan es de denuncia, pero también de esperanza, ¿no? Holocausto Manhattan es una denuncia. Es una denuncia, y además te lo digo así, claro, a la estupidez humana. Es tremendo comprobar cosas que ocurrieron en Auschwitz y que siguen ocurriendo hoy en día en muchos sitios, en muchos países del planeta, que siguen en guerra y que siguen ocurriendo cosas similares. Y seguimos haciendo la vista gorda, como se hizo en su momento. Y el otro mensaje que quiero transmitir es el hecho de que podemos cambiar todo eso. Por eso la novela tiene esas dos pequeñas partes divididas, esas dos historias, una en el presente, otra en el pasado. Es muy fácil repetir errores, es muy fácil seguir siendo estúpidos, porque la humanidad, el hombre, desgraciadamente, el hombre es inteligente, pero la humanidad a veces es un poquito estúpida, pero que creo que lo podemos cambiar. Ese es el mensaje que intento transmitir. Hemos leído en tu página web comentarios de personas destacadas del ámbito cultural que hacen referencia a tu novela, y todas son elogios. ¿Cómo lo valoras? Bueno, pues vamos a ver, es que casi se me ponen los pelos de punta cuando me comentas esto, porque en mi novela tuve la enorme suerte cuando con con realidad aumentada, de conocer a personas de la talla pues como Juan Gómez Jurado, Manuel Loureiro, y luego, por ejemplo, a Lorenzo Silbao, incluso a David Bisbal. Entonces, muy amablemente, pues Juan Gómez Jurado se ha vuelto a ofrecer para leerla, para ayudarme, etcétera. Y Juan Gómez Jurado pues ha dicho, por ejemplo, de ella que dice: si con realidad aumentada Bruno nos mostró que había nacido un escritor, con Holocausto Manhattan demuestra que hay talento para muchos años. Vamos, ahí es nada. Y Lorenzo Silva, con una frase muy larga, pero que al final las últimas palabras de la frase es: y un cóctel de los que justificaron leer una novela. Vamos, eso lo dice nada menos que Lorenzo Silva. Y por último, Bisbal también habla pues eso, de que fue enganchado en la primera frase, inmerso hasta el final, ¿no? Como te puedes imaginar, llevar esa compañía, Juan Gómez Jurado, un bestseller y además una grandísima persona, Silva, nada menos que todo un premio Planeta, y Bisbal, un lector apasionado, que encima es de Almería también y que es una persona tan cariñosa y tan cercana, como he tenido la oportunidad de comprobar, sinceramente es una pasada. Yo lo he dicho en muchos sitios, yo no sé si mi novela será buena o mala, pero lo que es imposible es ir mejor acompañado. Claro que sí, y es que tus textos atrapan al lector, ¿eh? Eso sí que lo podemos decir así de claro. Yo intento, a pesar de que lleve un componente de denuncia, intento que Holocausto Manhattan se lea rápido, que guste y sobre todo que divierta al lector. Yo pienso que el lector paga para divertirse, no para que tú le des lecciones ni nada de eso. Para eso hay fuentes mucho mejores. Bruno, una última cuestión. ¿Cómo pasaste el día de San Jordi? El día de San Jordi lo pasé trabajando porque como pediatra, porque ese es mi trabajo, es el trabajo que me gusta, me apasiona, aunque tienes días mejores, días peores, pero es el trabajo que me apasiona. Y tuve la enorme suerte de luego poder estar toda la tarde firmando libros. La verdad es que fue un auténtico placer. Fue aquí en mi tierra, en Almería, porque ya te digo que tenía que trabajar. No, me fue imposible desplazarme como me hubiera gustado. Pero tuve entonces la enorme suerte de estar aquí en Almería, tanto en librerías como en la calle, en puestos de la calle firmando. Y ¿qué quieres que te diga? Estar con la gente, el calor de la gente, el cariño, eso, vamos, eso es lo mejor que le puede pasar a una persona que escribe. Y por cierto, hemos visto la ilustración dedicatoria de San Jordi de José Ángel Ares. Eso fue una iniciativa muy chula, se nos ocurrió un poco así, pues como suelen ocurrir estas cosas en Twitter, de broma. Él es un gran ilustrador, además acaba de sacar un cómic también precioso, que recomiendo también, y surgió un poquito de broma. A mí me apetecía, ya que no podía ir a Barcelona este año, el año pasado sí estuve, pero este año era imposible, tener un detalle con toda esa gente que ha llevado, pues tú uno de ellos, que ha llevado realidad aumentada en volandas desde internet gratis a una editorial de primera línea y ahora una segunda novela. Me apetecería tener un detalle en un día como San Jordi. Y entonces José Ángel se ofreció a hacer el dibujo este impresionante, impactante que hizo. Yo hice una pequeña dedicatoria que le envié a mano, él escaneada, él la incluyó en el dibujo y ese fue el pequeño detalle que tuvimos entre ambos para esas miles de personas que están ahí y a las que sinceramente les debo todo, llamado. Tú una de ellas y tus muchísimos... Las muchísimas personas que te siguen a ti, porque muchísima gente me ha conocido gracias a ti. Bueno, nosotros hemos aportado nuestro pequeño granito de arena, ¿eh? Pues hijo, tu granito de arena te digo yo que pesa bastante. O sea que de verdad muy agradecido, eso lo sabes de sobra. Bruno, muchas gracias por atendernos y compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac. Y por supuesto, te deseamos muchos éxitos. Muchísimas gracias a vosotros, ya lo sabes de sobra, eternamente agradecido, y a todos aquellos que decidan acercarse a la novela, si les apetece conocerla un poquito más. Bueno, que ya sabes que estará, por supuesto, en físico en cualquier librería y en digital también, en cualquier tienda online, llámale Amazon, Fnac, Casa del Libro o cualquier otra. Y por supuesto que si les apetece conocerla antes, está en mi página web, brunonivas.com, o buscando Holocausto Manhattan, no tienen el más mínimo problema, así que están invitados a unirse a esa aventura si les apetece. Estas son algunas de las recomendaciones en aplicaciones gratuitas y juegos que nos propone Apple para esta semana. Comenzamos por Jam, de Musicians Multitool. Es una aplicación para músicos gratuita para aprender de manera visual y rápida a comprender la música. Shadowera Dark Prophecies es un juego gratuito para tu Mac, expansión del popular juego de batallas basado en las tarjetas de Shadowera. Incluye 150 cartas completamente nuevas, batallas multijugador multiplataforma y una fantástica banda sonora. El número uno del App Store en aplicaciones gratuitas para iPhone y iPad es Avocado Scanner Deluxe. Permite escanear documentos con tu iPhone y iPad de forma simple. Y en la primera posición de libros gratuitos de la iBook Store se sitúa La última jugada, de Fernando Trujillo.